Droid Talks, un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Muy buenas a todos los oyentes de Droid Talks. Aquí estamos en esta quinta entrega y lo primero de todo será presentar. Vamos a recorrer ahora bastantes kilómetros y vamos a irnos a nuestro podcaster que está en otro uso horario muchísimo más que nosotros, vive en el futuro y no es nada más y nada menos que Gabriel. Gabriel, muy buenas, porque decir buenos días, buenas tardes, buenas noches contigo no vale. Sí, bueno, ¿qué tal? 8 horas en el futuro, para ser más exactos. ¿Qué tal por ahí? Pues por aquí nosotros, bueno, amanece que no es poco. Tú ya replegando velas, ¿no? Sí, os puedo contar lo que va a pasar durante el día de hoy, pero bueno, estaría haciendo spoilers de la vida y no... Yo saldría ganando. Mira que siempre pienso que estoy una hora menos, pero contigo, vamos, la pera. Bueno, y tenemos un poquito más cerca... O más lejos, depende de donde nos oigan. En la península ibérica, a mí siempre me decían en la península ibérica, y allí tenemos tanto a Roberto. Roberto, muy buena. Buenos días. Con dificultad, ¿verdad? Porque mi voz no es la mejor del mundo, pero haremos lo que podamos. Ha mejorado bastante. A los oyentes, bueno, decirle que ayer estuvimos probando y Roberto el pobre está pasando, ¿qué es? ¿Un catarro de estos ya de primaveral o qué? Sí, un catarrillo tonto de esto de que un día hace 30 grados y el día siguiente 15. Que se une a la mañana para algunos que estamos en unas horas iniciadas del día y... Pero bueno, se te oye bien, ¿eh? Ayer se te oía bastante peor. Sí, ayer parecía recién salido del infierno, pero bueno. ¿El remedio cuál ha sido? Dormir un poco. Hombre. Muy bien. Y a Pedro, ¿dónde estás tú, Pedro? Pues cerquita de Juan, aquí en tierras vizcaínas, viendo ahora un poco el mar. Desde lo alto de un promontorio aquí, rodeado de viñas. De todas maneras, aclararos, que según la doctora de bacteriófagos, esto del frío parece que no tiene que ver, los cambios de temperatura no tienen que ver, o sea que yo más bien estoy con que Roberto habrá estado con el culo descubierto en algún sitio. No habíamos quedado que no era culpa del frío. Sí, pero también te digo que el frío localizado... mi niño tiene catarro y eso es la más. Ah, no. Si cerca tuya vive un niño y tiene un catarro, estás vendido, ¿no? Multiplicado por 10, pero bueno. Con que haya un niño, aunque no tenga catarro, con que haya un niño que vaya a una guardería o a una escuela de infantil, ya es suficiente. Son un peligro, pues sí. Doy fe. Pues bueno, pues como siempre empezamos con las noticias. Cada uno ha elegido la noticia en este mes que más le ha llamado la atención. ¿Y quién quiere empezar? Porque hay varias por ahí. En el guión teníamos un orden. Pues que yo no veo el guión. Sí, sí. Se empezaba por Facebook Spaces. El futuro de la realidad aumentada, de la realidad virtual. ¿Vosotros os acordáis de Second Life? Sí. Hombre. Yo creo que entré un par de veces. Dos entré yo también, Gaby, y no te encontré por allí. No. Aquello iba a ser una revolución que iba a cambiar la forma en la que nos relacionábamos. Uh-huh. Y al final, y se invirtió muchísimo dinero. ¿Y en qué ha quedado? Pues en que básicamente ahora se utiliza muy poco. Se metió mucho dinero en temas de formación virtual y cosas así. El caso es que lo que ha presentado Facebook es una utilización. Facebook en su momento compró las Oculus Rift, que son estas gafas de realidad virtual, que fueron pioneras un poco de este resurgimiento de la realidad virtual. Y además Facebook está invirtiendo paladas y paladas de dinero en 360 grados, en la posibilidad de transmitir vídeo por 360 grados, en subir fotos. O sea, desde mi experiencia, ya sabéis que tengo una cámara, una camarita de 360, uno de los sitios más cómodos para poner fotos y vídeos de ese tipo es Facebook, porque es subirlo y él ya se encarga de todo. En muchos otros sitios hay que trabajártelo, ¿vale? Entonces ahí se nota que tienen mucho más. Entonces, esto que han presentado, que es un entorno en el que puedes compartir esas fotos y a la vez puedes presentarte con un avatar y... O sea, es una forma de integrar todas esas tecnologías que tienen. Que bueno, está curiosa. Ha tenido mucha crítica de la gente diciendo, ¿y para qué voy a querer meterme con un avatar y ya no hablamos cara a cara y tal? No sé si os suenan ese tipo de críticas. Sí, sí, sí. Y eso. Entonces, al fin, Facebook está buscando, yo creo, un poco el siguiente sitio en donde ellos tienen que seguir siendo relevantes. Sí, a ver, yo estuve viendo el vídeo este de presentación que tienen y, hombre, el... está muy bien porque, bueno, pues te ponen un ejemplo de dos personas que están planeando un viaje y pues comparten un vídeo 360 y van comentando, pues mira, vamos a hacer eso, lo otro, tal, no sé qué. Se ve que es gente que vive en otros países, una chica le enseña a su amiga el apartamento que acaba de alquilar, este tipo de cosas. Hombre, tiene su uso, pero no sé ya hasta qué punto la gente va a decir, venga, pues en vez de tal, pues nos vamos a comprar aquí las gafas de realidad virtual. Y bueno, luego ya cuando empiezan a celebrar el cumpleaños a través de las gafas estas y a darse globitos virtuales y tal, yo creo que ahí ya se va un poco de... de y con palos selfie virtual, estoy viendo ahora, es un poco llevado al extremo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Sí, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, vale, al final esto es marketing intentando poner lo que ellos creen que va a ser. La gente encontrará los usos y tal que a ellos les sean prácticos. Y por otro lado, yo siempre me acuerdo de un amigo que tengo, que por ejemplo siempre ha estado más metido en temas de chats y todo esto. Cuando nosotros todavía no estábamos muy metidos, él se pasaba el día en el chat. Y recuerdo una ocasión que vino con su pareja al piso que yo tenía en Madrid y llegó la noche y los dos se pusieron en el sofá con el móvil sin hablarse, pues no sé, estaban hablando tal. Y era la sensación de... En ese momento todavía no estaba tan difundido el tema del móvil y a mí me chocó, pero es lo que veo ahora mismo en todas partes. ¿Vale? Entonces... Vale, ahora nos resulta chocante pensar que vamos a llegar a casa y nos vamos a poner las gafas de realidad virtual para... ver una serie o lo que sea, pero no te diría yo. Además, no sé si sabéis que se está haciendo ya. Imagínate que estás en el sofá con tu pareja y estáis los dos con las gafas. Si os miráis, os vais a ver también en el mundo virtual. O sea, se está haciendo para integrar a otras personas dentro del mismo mundo virtual y que no esté esa sensación de uno está haciendo el tonto dentro y el resto está mirando. Hombre, no sé. O sea, yo tampoco soy muy, muy extremista de... en contra del uso social del móvil, ¿vale? Porque, bueno, pues no sé qué es peor, que te aísla más de la sociedad si hablamos del metro, ¿no? Que ahora está de moda la típica foto del metro de la gente. Ay, mira, en vez de hablar entre ellos, la gente pues saca el móvil y no sé qué. ¿Qué te aísla más? ¿Estar tuiteando o hablando con... por ejemplo, con vosotros a través de Telegram o estar leyendo el periódico? Porque desde luego, leyendo el periódico no te estás comunicando absolutamente con nadie, ¿no? Entonces, yo creo que esa crítica también está un poco sacada de quicio. Hombre, desde luego, si quedas con gente y te pones a hablar con otra gente a través del móvil, a ver, para mí eso ya es directamente una falta de educación, ¿no? O sea, ¿para qué quedas con alguien para si luego te vas a poner a hablar con otras personas? Pero yo, por ejemplo, que la gente use y abuse del teléfono móvil cuando pues están solos en casa o están en el metro, están incluso, pues yo qué sé, yo el otro día salí con la bicicleta, me fui a una playa porque no conocía esa zona, llegué allí, pues me senté al sol, estuve un rato con el móvil, ¿no? Y tampoco... espero que nadie que pasara por allí dijera, fíjate tú, este hombre, en vez de estar mirando el paisaje, está ahí con el móvil. Siempre que oigo el tema de la excusa esa del metro, pienso, ¿qué pasa? Que antes el metro eran foros públicos en donde la gente discutía de lo humano y de lo divino. Claro, ustedes iban con el periódico y desde luego ahí sí que no hablaban ni con unos ni con otros. Sí, o ese silencio de ascensor, ¿no? Aunque no lleves periódico, ese silencio de ascensor de que vas mirando ahí al infinito sin mirar a nada y no te relacionas con nadie. Esto es un poco como verle a alguien tomar un botellín de cerveza y pensar que es alcohólico. Pues no. No, el que estés usando el móvil. El otro día salía, lo comentó José Luis Hurtado, lo comentó luego también. Ahora no me va a salir el nombre, joder, el compañero de Más que Teclas. ¿Cómo se interpreta mal en un momento dado el sacar el móvil en determinados lugares? Y a lo mejor estás sacando el móvil para darte wifi o estás sacando el móvil para hacer cosas que no tienen nada que ver con atender un WhatsApp. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que juzgar a la gente porque tenga un aparato en la mano es absurdo. Pues sí. Y si queréis, pasamos a la siguiente noticia, que era la de que los amigos de Microsoft, esos que habían cambiado su forma de actuar y ahora ya no eran la antigua Microsoft, han decidido cargarse a Wunderlist, esa aplicación que os recomendé en el anterior programa y que os decía que era la mitad de mi vida. Aparte de ir a Redmond. ¿Qué vas a hacer ahora? Si esa era la mitad de tu vida, teniendo en cuenta que el Pibel era la otra mitad, madre mía. Es que, o sea, tú lo que tienes que hacer es dejar de usar cosas las estás destruyendo. O sea, tú defendiendo Pibel, se cargan Pibel. Tú defendiendo Wunderlist, se carga Wunderlist. Claro. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Roberto? Bueno. Defiende Microsoft. Me voy a empezar a pasar a Mac. Roberto, defiende Microsoft. Todo lo que toca. No, me voy a empezar a pasar a Mac. Bueno, pues lo que os decía, realmente Microsoft ha decidido que Wunderlist, que era, compró la empresa hace un par de años, creo que fue, o a lo mejor no hace tanto incluso, parecía que la iban a dejar, como en su momento dejaron con otras, pero no, finalmente lo han integrado dentro de su suite 360, de su suite ofimática, y el tema es que han sacado una cosa que se llama Microsoft To Do's, creo que se llama, o sí, uh-huh. Microsoft Tareas, que no llega ni a la suela de zapato a lo que ahora mismo es Wunderlist. Uh-huh. Pero bueno, entonces ahora Wunderlist sigue funcionando. De momento sí, pero ya han dicho que a no mucho tardar lo cerrarán. Yo me imagino que incorporarán... ¿Por qué hacen esto las empresas? Bueno, supongo que es tema de marketing, de imagen de marca, de agrupar todo bajo su propio paraguas. Uh-huh. Al final mucha gente, Wunderlist, no lo asocia a Microsoft. No, o sea... Pero la idea es cogerla para cerrarla. No, han cogido la tecnología y la han integrado dentro de una aplicación propia llamada Microsoft To Do's o Microsoft Tareas, no me acuerdo. Y eso va a estar dentro de la suite ofimática Microsoft 360, que es esa suite de ofimática en las redes que ofrece Microsoft. Y lo que hacen es cerrar Wunderlist. Bueno, pues hagámosle un funeral. Madre mía. O sea que ya nos vas a estar mandándonos las listas del Wunderlist para rellenarla. Siguiendo las indicaciones de YouGeek, ya he estado mirando posibilidades de algo autohosteado en una Raspberry Pi, que nadie pueda venir y borrármelo. Pues al final, bueno, tiene sus más y sus menos. Los servicios privativos pues tienen cosas buenas, no lo voy a negar. Yo sigo usando muchísimo y está muy bien, pero también otra posibilidad es esa. Y al final, en la variedad, pues que cada uno elija lo que le venga bien. Lo que sí, Roberto, lo próximo que vayas a utilizar, avisa antes para no cogerlo porque tienen los días contados. O sea que en ese sentido, avísanos pronto y así lo dejamos de lado ya directamente. Pues si va a usar una Raspberry Pi, o sea, ya nos ha destrozado la educación en el mundo. O sea, la Raspberry Pi Foundation ya está sudando. Píllate la copia china mejor. Y así por lo menos. Mira que hemos tenido vacilones nosotros con el Wunderlist. Y mira, yo cuando vi la noticia me quedé un poco como diciendo, ay madre. Bueno. Yo debo decir que yo sentí alivio, pero bueno. Sí, por cierta parte, pero también pena por Roberto. Digo, es que Es lo que dices tú. Entre Pibel y Wunderlich este año sí, ha sido horrible. Roberto, te queremos. No pasa nada. De todo se sale, no os preocupéis. Ánimo, Roberto. Bueno, la siguiente noticia dará mucha alegría a Juan. Pues es una noticia que yo no sé si me... Porque después la he estado releyendo bien. Y la noticia es que el formato MP3 ya está libre de patente. Y releyendo la noticia, pues me queda alguna sensación de que todavía no va a ser un formato libre. La noticia ha salido diciendo que el MP3 ya es libre, pero si te pones a leer un poquito en profundidad tampoco está claro. Bueno, como todo formato privativo, pues lleva sus patentes de explotación. El formato MP3, pues no sé ustedes, yo recuerdo desde el principio las primeras descargas de música un poco legal que realizó uno, y el formato MP3 siempre ha estado ahí desde finales de cuando Winamp nació en el 97, pues ya estuvo ahí y todos lo hemos utilizado bastante este formato. Este formato nace de un instituto, a ver si lo digo bien porque es alemán, Fraunhofer, sí, lo he dicho muy bien. Y a partir de ahí, pues esa patente tenía fecha de caducidad, hace ya algunos años lo hizo en Europa y faltaba el bastión de Estados Unidos. En Estados Unidos las patentes se pueden ir prorrogando y hasta el 16 de abril de este año, pues no cesaron. Y el Instituto Fraunhofer, pues el 23 de abril ya comentó de que estaba libre de patentes. Eso no quiere decir que sea un formato libre, todavía tendremos que ver cómo funciona esto. Lo que sí está claro es que ya no hay un problema de aspectos más legales a la hora de utilizarlo, y en ese sentido parece que va a ser un formato abierto. Recordemos a los oyentes que el MP3 es un formato con pérdida, quiere decir que nos da un formato de audio con pérdida. Nosotros ahora mismo, los oyentes, estarán oyendo este episodio en formato MP3. No es el mejor formato, pero sí es el más extendido. Y el problema que tenemos algunos, que queremos utilizar otro formato, no porque el MP3 sea malo, sino porque hay nuevos formatos que son mejores. Pero claro, todos los reproductores tienen la compatibilidad segura 100% con MP3 y por eso lo utilizamos. No, ¿ustedes se acuerdan de que habían dos codecs para utilizar el MP3? Y para estaba el LAME, que es el que utilizamos la mayoría en Audacity, por ejemplo, y en otros. Y está el codec Fraunhofer. No sé si hace años utilizaban y tenían que descargarse el codec y había la posible elección de estos dos. Pues bueno, ahí hay había un problema de patentes. LAME era un codec que decía por sí mismo que era experimental, que era para temas educativos, ponían entre comillas, y que siempre sería bueno tener la patente, la licencia, para utilizarlo por Fraunhofer. Bueno, pues digamos, temas legales, que ahora parece que se va solventando ese problema para su uso más libre, pero que todavía no es un formato libre, digamos. Yo imagino que, por ejemplo, lo que comentabas de Audacity, ahora tenéis que descargarte Audacity por un lado y el descompresor de MP3 por otro, porque la licencia no te lo permitía precisamente. Exacto. Es como que eso, por ejemplo, ahora espero que nos lo podamos ya pueda ir integrado en Audacity. Pero fíjate que nos bajamos el codec que era LAME. El codec LAME sí es un codec bajo licencia GPL. La implementación... Pero lo que es el formato del archivo... Exacto. Es lo que era propietario. Exacto. Hay por ahí unos problemas. Hay otros formatos que son mucho mejores, con pérdida y sin pérdida. Por ejemplo, el formato OGG es muchísimo mejor, pero crea incompatibilidades en algunos reproductores y por eso no lo utilizamos. Porque, hombre, no vas a... a publicar algo que después algunos oyentes no pueden escuchar por incompatibilidad de sus dispositivos. Entonces no se utiliza. Un problema de eso además es, o sea, tú por ejemplo en un teléfono móvil seguramente puedes escuchar OG. Y a lo mejor está soportado, pero lo normal es que, vale, sea capaz de reproducirlo porque el procesador lo puede reproducir mediante decodificación software, como quien dice, pero el chip específico que hay para interpretar sonido, música, esté preparado para MP3. Y entonces, ¿eso en qué redunda? En que cuando estés escuchando OX vas a gastar más batería, más procesador, más... le vas a estar pidiendo más a la máquina, mientras que cuando estás escuchando MP3, pues gasta muy poquito, gasta como un mechero porque tiene ahí un procesador específico que te permite reproducir. Es el tema de ese... Sí, perdón, que es que voy un poco, yo creo que desacompasado aquí en mi Skype por 4G. Que decía que hemos tenido un ejemplo, pues yo creo que esta misma semana en la red, en el primer programa que subió Patu Flinks de Apps Mac en 8 minutos, como él tiene ahí sus automatizaciones y tal, uno de los últimos procesos antes de publicar pasaba por una fase en la que se convertía en M4A. Y ese M4A, que en principio es exactamente lo que ha dicho Roberto, se ha podido reproducir, porque apenas ha habido nadie que se haya quejado. Algunos podcatchers no lo han podido, vamos a decir, servir. Algún podcatcher se ha vuelto loco con el formato y ha dado error. Y es por lo que estáis diciendo, claro, porque al final, en donde sabemos que estamos respaldados, que todo va a ir bien, es con el MP3, claro. Cuidado, no estoy seguro. El M4A es el formato de archivo, implica pues la forma, por ejemplo, que pueda tener capítulos, que pueda tener por dentro. El MP3 es el formato de... Es que hay son cosas distintas, cosas. Vale. Pues yo desde mi papel de cuñado, pues... Es más el formato de audio. O sea, quiero decir, creo que el M4A dentro puede tener un MP3. Podría ser. Es como cuando te hablan de... Es como cuando te hablan de las películas, que tú tienes un AVI y dentro puede tener un DivX o puede tener una peli en otro formato, en VM. Bueno, en el formato base. Vale. Sí, yo también me pierdo un poco. O sea, hay un formato de contenedor y un formato de stream. Y pues eso, lo que no sé exactamente es si el M4A, cuál de los dos es el M4A, pero bueno. Mucha gente también confunde el M4A con el AAC, que es el formato de stream que tiene Apple desde que sacó el iPod. Entonces, bueno, a lo mejor el tema ahí va porque, no sé, en una de las dos conversiones puede que haya algún reproductor que... Claro, no, yo desde dentro de la web... O sea, pueden fallar las dos. Lo único que pude ver es, digamos, la extensión. Entonces, cuando vimos que había un error, yo vi la extensión en un... Digamos, las extensiones nuestras siempre... de las URLs de los audios son .mp3. En aquel caso vi .m4a y dije, entre eso y que yo creo que Fran también me advirtió, dijimos, pues tiene que venir por aquí. Se me escapa lo que me estáis diciendo porque realmente no conozco, o sea, no mi conocimiento no llega ahí, ¿no? Pero en este caso ha sido así. Digamos en definitiva que el MP3 como extensión no es de las mejores, pero sí es la que más se utiliza y la que menos problema da. Seguramente si queremos compartir algo en MP3, pues no vamos a tener ningún problema para que cualquier reproductor, cualquier aparato lo haga sin dificultad alguna. Y por eso lo seguimos utilizando después de tantos años. Bueno, pero eso no es nuevo, ¿no? Eso... Ya hay más formatos que ha vencido la versión menos buena que otra, ¿no? Yo en su momento tenía un video beta. Pero bueno. Sí, lo de beta y VHS... No, lo decía por lo que decíais antes de las tecnologías que suelo elegir. ¿Vamos a la última noticia? Sí, porque yo creo que aquí Pedro tiene que comunicarnos algo, a ver... tiene nuevo cacharro. Bueno, sí, está relacionado porque efectivamente esta semana... El martes estrené el Aquaris X, que me lo mandaron bastante bien teniendo en cuenta... El martes, no el miércoles. Me lo mandaron bastante bien teniendo en cuenta que el día de salida era el 4 de mayo, me llegó el 3, y teniendo en cuenta que el día 1 y 2 era festivo en Madrid, que era de donde salía el teléfono. Está muy bien, ya lo repasaremos si queréis un día, pero... Bueno, de entrada, en la línea de BQ, con un diseño mucho más bonito, y me vuelvo a sentir lo que he sentido cuando he tenido BQ, pero corregido y aumentado, aunque tiene algún problemilla la cámara, que yo creo que van a resolver por software, porque el efecto bokeh es como por defecto y a lo loco todo el rato, y se ve que la cámara tiene condiciones, pero está todo el rato entrando ahí el software. Aparte de eso, la pantalla, ¿no? Yo creo que no hay nadie que venda teléfonos con mejor pantalla IPS, y eso es una locura. Bueno, eso, que queda muy bien en la mano, que es un teléfono muy majo, bueno, todas esas cosas. Es una buena opción por debajo de los 300 euros. Pero la noticia de la que íbamos a hablar, que es verdad que está relacionado con esta cosa un poco mía más personal, es que la empresa española BQ, que nos ha mandado el mismo 4 de mayo, el día que yo ya estaba con el móvil, nos mandaron una nota de prensa desde comunicación de BQ diciéndonos que han firmado un acuerdo con MakeBlock España para integrar sus robots en BitBlock, que como sabéis es la plataforma de programación por bloques de BQ. Los kits de robótica de MakeBlock son unos de los más vendidos del mundo, nos dicen desde BQ, y BitBlock es la herramienta de programación Arduino más utilizada en el sistema educativo español. Hay que reconocer que aquí BQ ha jugado un papel importantísimo. El objetivo de este acuerdo entre MakeBlock y BQ es potenciar el uso de la tecnología en las aulas españolas. Nos hablan del éxito de BitBlock, que se utiliza en más de 75 países y que reside en su facilidad y orientación pedagógica al niño, que no tiene que escribir código para programar, sino que encaja bloques como si fuera un puzzle. Ahora, a mí me lo han explicado y lo he visto, pero aquí yo creo que en este programa hay gente curtida en estas cosas que igual nos podéis dar alguna puntualización. Nos dicen que BitBlock es compatible con cualquier robot basado en Arduino y que gracias a este acuerdo con MakeBlock el niño no tendrá que configurar manualmente los kits de la empresa MakeBlock y podrá empezar a programarlo nada más sacarlo de la caja. Bueno, lo que decía, no sé si me queréis hacer alguna puntualización vosotros que sois más expertos que yo en estas cosas, pero está bien, ¿no?, que la gente que está trabajando este tipo de herramientas para la programación, para la robótica, en el sistema educativo y con software y hardware libre, pues que lleguen a este tipo de colaboraciones, entiendo que en principio es una extraordinaria noticia. Sí, yo no he llegado a probar esta herramienta y los bloques que se supone que los niños pues van encajando como si fueran un puzzle, pero desde luego si cuantos más niños hayan programado algo en su vida, que esto no quiere decir que haya que orientar o fomentar que los niños estudien carreras de tecnología o lo que sea, o sea, eso yo siempre he dicho que sirve igual. O sea, haber programado algo nos sirve a todos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, hayamos ido por ciencias o por letras, claro. Pues para mí siempre es una buena noticia. Y bueno, y precisamente en España, que siempre, si ves las noticias tanto de España como de fuera, hay muy pocas noticias de este estilo, pues a mí es una doble alegría. Es muy interesante esto que dices, ¿no? Porque cuando damos el cuerpo humano en la escuela no estamos haciendo que todos los niños y niñas vayan a ser médicas, pero hay que conocer, ¿no?, el cuerpo. Entonces me parece súper interesante este punto de vista que aportas, porque esto es exactamente así. Pensamos, yo a mí me tocó pelearme que algunos niños pudieran acceder a la robótica y le tuve que escuchar a un político que bueno, que esto de la robótica, que más mayorcitos. Y en el fondo es porque no terminan de entender que estos son conceptos que hay que coger de críos, que, a ver, se pueden coger de más mayores, pero que está muy bien que se cojan de críos y que son conceptos, como tú bien dices, en los que no todo el mundo tiene que terminar estudiando informática o robótica, sino que son conceptos básicos ya para entender la vida y para entender la tecnología, claro que sí. Sí, es que hoy es eso, o sea, todos estamos absolutamente rodeados de tecnología por todas partes, estamos depositando en ella muchísimas cosas que son muy importantes en la vida, datos personales, transacciones electrónicas y demás. Y bueno, pues lo que hay que saber es, hay que tener calado al bicho, es decir, hay que saber qué talla de traje usa y demás, cómo funciona. Y hombre, podemos pensar que a lo mejor juntar cuatro bloques no es suficiente, pero desde luego te abre la mente a pensar de otras formas. Y realmente, aunque eso a una escala muchísimo más grande, lo que hace un ordenador no va a ser muy distinto cualitativamente de lo que puede hacer un niño con esos cuatro bloques. Entonces, no hay excusa, es decir, ni existen nativos digitales y porque el hecho de que un niño sepa abrir YouTube en una tablet y sea muy cómodo dejarle con una tablet, eso no hace que sepan lo que están haciendo, y iniciativas como estas al final pues les dan un poder y un juicio a los niños que es necesario para ellos. O sea, yo por ejemplo no creo que la edad sea fundamental para aprender o no. Lo que en este caso es fundamental en la edad, que sea más, lo más temprana posible, es que dentro de muy poco van a estar afectados por la tecnología. Es decir, yo cuando era pequeño ningún niño tenía teléfono móvil porque no existía, ¿no? Ya todos tenemos una edad. Cuando salieran los teléfonos móviles, poco se podía hacer con ellos. O sea, llamar y mandar mensajes. Entonces, o sea, toda la innovación que tenías con respecto al teléfono fijo era que tenías una pantalla y podías almacenar los contactos y leer mensajes. Pero es que hoy le compras a tu hijo un teléfono móvil para, bueno, pues porque sí, por algo tan sencillo como que si tiene un problema te pueda llamar, y lo que le estás dando es otro tipo de animal, mucho más grande y con mucho más... con muchas más cosas que tiene que saber muy bien lo que está haciendo. Y claro, todos estos padres que dicen, es que los niños son nativos digitales, ya vienen con un iPad debajo del brazo, que no se ni se preocupan en saber ellos lo que tienen que saber para podérselo transmitir a los niños, pues se están ahí dejando un vacío muy, muy peligroso. Y es bueno que en los colegios y en las aulas, ya desde lo antes posible, se empiece a rellenar con cosas como esta. Totalmente de acuerdo. Sobre todo que la escuela se debe actualizar un poquito a los tiempos. Yo creo que hay mucho movimiento en este sentido, ¿eh? Yo cada vez, siempre que lo comento con algunos compañeros, ya sean de educación o fuera de esta, pues yo percibo que, por ejemplo, para el próximo año, el tema de Google con los Chromebooks, por ejemplo, este año hay mucha información, hay muchos cursos, se está intentando buscar alianzas entre Google y muchas editoriales para que el siguiente año todo se una, ¿no? Lo que es el sistema de Google en la escuela con los libros ya digitales y que sean los mismos, las mismas distribuidoras, las que te oferten todo esto. Y en ese sentido hay un movimiento que no podemos mirar o estar de espaldas a estos avances. Y el tema de la robótica, por ejemplo, ahora hay muchísimas opciones fuera de la escuela porque se está demandando, y yo creo que en la medida que se pueda se tiene que integrar. Estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que no podemos hacer ahora que la escuela sea robótica 100%, o sea, tecnología 100%, porque hay otros contenidos, hay otras situaciones que tenemos que dar, pero no podemos estar a espaldas a ella y tenemos que integrarla, porque los chicos y los niños que están ahora en la escuela, dentro de 15 años van a tener que enfrentarse a una sociedad que le va a exigir muchas cosas y que está cambiando, y en ese sentido tenemos que darle respuesta dentro de los centros, y no podemos estar a espaldas. No es negar la filosofía que sí es válida ahora y plantear un aspecto, un cambio tecnológico que vaya más por situaciones más de, bueno, de gustos, de situaciones o de moda. No es eso, pero sí integrarlo, porque creo que es muy importante. Hablaba hace poco con algunos profesores de la universidad y están trabajando mucho en ese pensamiento computacional y eso es muy importante para los niños y para los adolescentes, que tengan esa visión de resolución de problemas, de partir la situación problemática y buscar una solución. Eso nos sirve para todos, nos sirve para todos. Y en ese sentido hay que integrarlo de la mejor manera. Problemas, como siempre, el tema del coste económico. Ver cómo se solventa eso, de qué forma, y después lo que hablaba Pedro, ¿no? Las reticencias que tenemos a veces muchos al cambio. En ese sentido hay una batalla por ahí de muchos agentes, y para el próximo año ya les digo que por ejemplo el tema de Chromebook va a entrar muy muy de lleno en las escuelas españolas. Y hay muchas ganas por un lado y muchas pretensiones de hacer un cambio, y por lo menos yo lo siento mucho así, que el próximo año 2017-2018, el próximo año escolar, pues ahí se va a notar ya muchas de estas cosas. Totalmente de acuerdo con los dos, y solo añadir a lo que ya habéis comentado que... igual que tú no tienes que saber mecánica, a lo mejor, como para poder arreglar tu coche, nunca viene mal conocer lo suficiente como para que no te cuenten milongas. Y como decía Gabriel, los nativos digitales no existen. Y si hay una disociación total entre la tecnología y lo que sabe la persona, entras en ese, como dicen los compañeros de Dame la Voz, en la era de la magia, en la que la gente no sabe por qué funcionan las cosas, y es un caldo de cultivo para que se dé todos estos memes y todas estas estafas que se envían por aquí y por allá, y que permean, que entran en la mente, porque la gente no conoce en absoluto con qué está trabajando y qué usa. Y los mensajes estos que la gente pega en Facebook diciendo: ay, por la presente quiero prohibir a Facebook que haga no sé qué leches con mi foto. Pero vamos a ver. O sea, tienes que saber cómo funciona la privacidad. Si desde el momento en que te haces una cuenta en Facebook, ¿no? Pues saber, tener unas nociones pues de privacidad, los permisos, pues no sé qué, no sé cuánto, un poquito de curiosidad. Y bueno, y tampoco ver demonios donde no los hay, y tampoco pensar que algo que pones en internet es mucho más distinto a haber colgado un cartel en la ventana de tu habitación enseñándolo a la calle, que al final es lo que es, ¿no? O cosas como yo algo que lleva... Perdona. No, que yo lo último, lo que ha pasado estos últimos días es en el típico WhatsApp de padres y madres del colegio, enviar URLs de estas de WhatsApp, no sé qué, y ves que la URL de WhatsApp tiene caracteres cambiados para que se parezcan a la W o no sé qué, pero realmente no es una W. Netflix regala Netflix por un año y Netflix con una I por en medio, así. Cada sí. Tienes que estar cuidado donde entras. Bueno, eso es real, pero yendo un poquito más allá, ¿no? O sea, a día de hoy, en la práctica, no es posible al 100% garantizar que el correo electrónico, si yo os envío un correo electrónico desde mi dirección de Gmail a una dirección, por ejemplo, de AV Podcast, no es posible garantizar en ningún caso que extremo a extremo el correo electrónico sea un sistema. De hecho, seguro, el correo electrónico, el problema que tienes es que lo llamen correo, realmente deberían llamarlo postales, porque... Efectivamente, eso es lo que iba a decir. En el caso base, tienes que pensar que tiene la misma privacidad y seguridad que una postal. Y te cuentan unas cosas en el correo electrónico que dices tú, hombre, pero yo muchas veces de toda la vida he contestado, para contarme estas cosas, mejor llámame por teléfono, que al menos en los canales GSM no es que tengan un cifrado muy fuerte, pero tienen protección, ¿no? Pero son cosas que todo esté informatizado, o por llamarlo así, con muchas comillas, no quiere decir que sea esto barra libre y que tengamos que suponer que tenemos una posición de seguridad y de comodidad, porque no, los sistemas no son perfectos y algunos ni siquiera se han diseñado para ser perfectos, y hay que tener unas mínimas nociones. Yo, mucha gente a la que conozco, le digo yo, oye, tú cifras tu información y tal, y dice, ¿qué cifrar? ¿no? Y ya empiezan a imaginarse películas de hackers tocando el teclado muy rápido. Y falta todavía, hay una, eso, lo que comentabas tú, ¿no? Una disociación entre lo que necesitamos saber usar y lo que estamos haciendo, que es muy grande, y por ahí, bueno, pues en ese vacío funcional hay muchísimos problemas. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy es uno de esos grandes vacíos, ¿no? Porque creo que mucha gente desconoce a la hora de utilizar servicios, software, muchas cosas, desconoce el tema de las licencias. Y es un tema, yo no sé, Roberto, si fuiste tú quien sacaste la idea de tocarlo hoy, pero creo que va a ser muy interesante para los oyentes en ese sentido de saber qué estamos utilizando también, porque la licencia nos va a ayudar mucho a saber qué estamos utilizando y cómo lo podemos usar. Puede ser un tema arduo, pero bueno, vamos a intentar hacer que sea entretenido. Pero yo creo que es necesario, ¿no? Porque hasta sí. Uno mismo que, bueno, hombre, a veces soy un poco cuñado, pero siente que por lo menos cada vez que tengo alguna duda intento informarme, y aún así, viendo tema que siempre ponemos un pequeño texto para guiarnos en ese guión, y estoy viendo que siendo arduo sí es necesario poner los puntos sobre las IES para conocerlo y saber hasta qué punto estamos utilizándolo bien o mal, o qué restricciones tenemos. Y yo, de hecho, que antes de que empecemos, va a ser muy cortito, ¿eh? Levanto la mano y ante todo el mundo, y esto me lo podéis repetir, ¿eh? Muchas veces. O sea, lo mismo que he dicho para aprender tecnología en el colegio y en los institutos, creo que se debería aplicar también a cosas tan básicas y que hacen que tantas cosas dependan de algo que se llama derecho civil. Yo estudié hasta, pues eso, una carrera de ingeniería, instituto, no sé qué, no sé cuánto. Jamás nadie me obligó a abrir un libro de derecho. Si yo ahora mismo, y soy un analfabeto funcional en derecho, porque yo si ahora mismo tengo que buscar, tengo un problema legal, o creo que puedo tener un problema legal, y tengo que hacer una búsqueda en Google, ni siquiera sé cómo escribir esa búsqueda. Y el mismo peligro que hay en la tecnología y en este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, ahora que vamos a hablar de todo esto, hasta hace poco pensaba que, además de escoger la licencia, pues la tenías que registrar, no sé, con un abogado, con alguien. O sea, esto al final puede ser arduo, pero pues nos tenemos que poner los pies en la tierra, y si decimos que pues todo el mundo debe saber más de tecnología, pues también de la legalidad en la que nos movemos, sobre todo porque pues un día o te puede hacer falta, pero en cualquier momento te puedes encontrar o puedes creer que estás en una zona un poco gris y tienes que tener una referencia. Ya no solo como autor, que mucha gente, bueno, nosotros somos autores porque nosotros tenemos un podcast también, ¿eh? Pero como usuario, a la hora de utilizar servicios, de productos y todo esto, deberíamos saber qué tipo de licencia tiene ese servicio o producto y hasta dónde lo podemos utilizar o no utilizar, y si nos conviene o no nos conviene utilizarlo. Totalmente de acuerdo. Si os parece, empezamos con el tema. De lo que decía... Por cierto, Gaby, tú eras teleco, ¿no? ¿En tu carrera disteis algo de ética? ¿Alguna asignatura de ese tipo? Que yo recuerde, no. Yo era de plan nuevo y... No, sí, en la mía sí. En la mía normalmente alguna... la ética siempre era... Lo que siempre hacíamos era cuestionar la ética de algún profesor que ponía un examen más difícil. Eso más, también. Pero... No, y cosas peores. No, pero en la mía sí tuvimos una asignatura. De hecho, tengo un compañero que estuvo a punto de que le echaran de la carrera, porque la suspendió hasta la última convocatoria. Pero bueno, al final, luego es una buena persona, ¿eh? No tiene que ver. Pero bueno, el caso de esto, al final mucha gente utiliza programas pirata porque es más sencillo, porque es más fácil, pero bueno, esos programas realmente están bajo una licencia. ¿Qué es una licencia? ¿No? Podríamos partir de ahí, una licencia sería unos normas, unos derechos de la forma en que puedes usar ese programa. Por ejemplo, cuando te venden el Microsoft Office, te dicen que lo puedes instalar en 5 ordenadores a la vez. Si tú lo instalas en 6, estás incumpliendo esa licencia. Ya otra cosa es los mecanismos que pongan para reforzar el que no te saltas la licencia. O sea, Microsoft puede poner sus sistemas que comprueben si estás en... Pero eso ya es aparte. La licencia es el derecho que tienes a instalarlo en esos sitios, ¿vale? Y bueno, vamos a ir un poco yendo desde las licencias de más abiertas, las de software libre y compañía, hacia las licencias propietarias, y vamos a recorrer un poco las que existen. Por ejemplo, la más conocida, que seguramente a todos nos viene a la cabeza, es la GPL. GPL, que viene del nombre en inglés de Generic Public License, licencia pública general, y que Juan conocerá muy muy bien, porque es la licencia en la que está... una de ellas. Hay tantas. Exacto, pero por ejemplo, el kernel de Linux tiene licencia GPL. Esta licencia, además de muchas herramientas del proyecto GNU. Esta licencia surgió dentro del proyecto GNU, del nunca bien hallado Richard Stallman. Richard Stallman, para los que no conozcan, es el gran gurú del software libre que podríamos decir que inició un poco la revolución, precisamente, yo creo que a raíz de este tipo de cosas, a raíz de plantearse, bueno, es un radical, y en ocasiones hace falta un radical para cambiar el mundo. Este hombre un día intentó imprimir en la impresora de su departamento, y como el driver que existía era propietario, no conseguía hacerlo funcionar con su sistema operativo, y es como una película de acción que dicen, se metieron con la persona equivocada. Pues bueno, en este caso fue así, y decidió iniciar una revolución haciendo su propio sistema operativo, y claro, viene de esta tradición universitaria en la que se compartía todo, en la que en cierta manera lo que va descubriendo uno va permitiendo que el resto avance más rápido. No surge de la nada la licencia GPL, sino que se basa en las licencias de otros proyectos anteriores y de otros Unix anteriores. ¿En qué consiste esta licencia principalmente? Esta licencia lo que trata es de mantener las cuatro libertades del software, que estas yo creo que Juan se las habrá de memoria. más o menos, a veces la tengo que releer, Ah, pues cuéntanoslas, a ver, ¿cuáles son? Bueno, la libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito, que se llama libertad cero. Estoy sería leyendo, precisamente... que no me la sé de memoria. ese caso sería precisamente, por ejemplo, en contraposición a una licencia comercial, lo que os comentaba. Nadie te puede decir que solo puedes ejecutar el programa en 5 ordenadores, ¿vale? Yo creo que sería bueno, Roberto, porque igual estamos empezando por el tejado. Lo bueno sería decir que comentar primero lo que sería el derecho de autor, ¿no? Cada uno que crea una obra, digamos, sí, obra, un elemento, una pieza musical, un texto, pues tiene unos derechos morales y patrimoniales hacia esa, ¿no? Sí, sí, y a lo mejor he entrado muy a saco. Esos derechos puede ceder por medio de las licencias para su uso. O sea, yo puedo restringir totalmente el uso porque yo como autor pues quiero que no se utilice. Pero para permitir no dar expresamente el derecho a ese uso a cada uno, me viene uno, pues sí, pues venga, tú lo puedes utilizar, pues sí. Pues hay muchos tipos de licencias que facilitan ese uso por parte de los usuarios, digamos. Y entonces, en ese sentido, hay muchas licencias que permiten, son más abiertas, permiten un uso más extensivo y otros más restrictivos, ¿no? Y tenemos en ese copyright, por ejemplo, pues es un uso más restrictivo donde tenemos que tener expresamente por parte del autor ese derecho a utilizarlo, ¿no? Eso nos haría, por ejemplo, si queremos utilizar una canción, pues, y yo tengo el derecho de autor, pues ustedes se tienen que poner en contacto conmigo y yo expresamente darle ese derecho de uso. ¿Se entiende, no? Sí, perfectamente. Sí. Pues hay unas licencias que lo que facilitan un poco es ese uso, pues no teniendo que ponerse en contacto directamente con el autor y haciendo todo eso, que bueno, pues puede haber muchas restricciones. Y entonces en esas libertades que hemos comentado, pues bueno, pues imagínate, la primera libertad, ejecutar el programa como se desea. Tú puedes tener muchas restricciones en ese sentido. Por ejemplo, yo puedo decir que el programa se tenga que utilizar en este tiempo, como con estas restricciones y todo eso. Bueno, pues ya lo que sería la licencia nos ayuda a facilitar no tener que estar tocando siempre al autor para que nos dé ese derecho de uso. Y entonces facilitar mucho, ¿eh?, y abrir mucho en ese sentido para que podamos utilizarlo. Y ahí hay más restrictivas y digamos más abiertas, que siempre se abra, más abiertas para poder utilizarlo y no estar siempre dependiendo de que nos dé expresamente el derecho al uso. Entonces, yendo específicamente al tema del GPL, pues lo que decíamos, el amigo de Stallman lo que quería era asegurar estas cuatro libertades del software. O sea, él, como quien dice, quería que el software fuera algo universal y que se pudiera utilizar por todo el mundo. La libertad cero, como hemos dicho, es la de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito. La libertad uno sería la de poder estudiar cómo funciona ese programa. O sea, vale, no me vale solo con tener el Office para poder escribir, quiero poder ver dentro del código cómo funciona. Para eso es necesario totalmente lo que he dicho, poder acceder al código fuente, no hay otra forma. Luego estaría la libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo, o sea, pues poder copiar yo la aplicación X a quien quiera, sin que nadie me limite. Eso obviamente en el software comercial está totalmente limitado. Incluso la posibilidad de distribuir copias con versiones modificadas a terceros. O sea, yo cojo el Office y le añado unas cosas para adaptarlo al euskera y poder distribuir esa versión como el Office de Roberto y poder pasarlo a quien quisiera. Obviamente esas cosas que desde el punto de vista del software comercial, y si solo conoces el software comercial, te suenan, vamos, como herejías prácticamente, es lo que en el software en el mundo del software libre es el día a día y es lo que se pretende. Y claro, y nada de esto quiere decir que sea gratis. Es decir, yo puedo, imaginaos que seguro que lo hay, ¿vale? Algún programa de software libre que es comercial, o sea, que yo puedo comprar una copia al precio que el autor haya decidido ponerle, yo lo puedo estar pagando y, sin embargo, pues como Juan anda corto de dinero, imaginaos, pues le puedo dar una copia. Eso va, pues, a cargo de mi propio margen. Es decir, tengo la libertad de distribuirlo como yo quiera, pero eso no quiere decir que de raíz elimine la posibilidad a vender copias, o sea, a ponerle un precio. Un ejemplo paradigmático de eso son, por ejemplo, las librerías Qt, que son las que están por debajo del entorno de escritorio KDE y que son comerciales, pero libres, por ejemplo. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué tiene de especial el proyecto? Bueno, la licencia GPL. Bueno, pues que se hace para asegurar estas cuatro libertades y se aplica a la mayoría de las cosas que forman parte del proyecto GNU. El proyecto GNU pretendía hacer un sistema operativo pues con su propio kernel y sus propias utilidades para trabajar, funcionar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el kernel les llevó mucho tiempo esa tendencia en el mundo académico a llegar a ser muy teóricos y poco prácticos. Y al final lo que ocurrió fue que llegó un chico de Finlandia que hizo un kernel mucho más rápido, en el sentido de que tuvieron un kernel funcional en mucho menos tiempo. Y bueno, pues decidieron meterlo dentro del proyecto GNU para poder tener ya un sistema operativo. Uh-huh. Ese kernel es Linux, como os podéis imaginar. Por cierto, el proyecto GNU, ¿sabéis lo que significa las siglas? Sí, sí, sí. Pero bueno, te dejo que lo digas. Yo no. ¿Y Juan? Me acuerdo lo que pasa a estas horas. A ver, tengo la excusa. Es de estas cosas muy informáticas, y que claro, tiene sí, sentido sí. En la mente de este hombre. GNU es un acrónimo recursivo que quiere decir GNU not Unix. O sea, se repite el acrónimo dentro del mismo, con lo que la G se va repitiendo bastante. Cosas de informáticos. Vale, pues lo que os decía. Este proyecto consigue el kernel de Linux y ya se convierte en un sistema operativo completo. Completo y libre. ¿Qué tiene especial la GPL? La GPL, por ejemplo, tiene especial que es una licencia vírica. ¿Y eso qué significa? Significa que si alguien coge un trozo de código que está bajo licencia GPL y lo copia a otro proyecto, ese proyecto también tiene que ser GPL. Y por lo tanto, ser libre y cumplir las cuatro libertades del software. Y también si... Dime. Que también si, aunque yo no copie el código, ¿vale? O sea, yo copio un trozo de código, pues estoy obligado a distribuirlo en GPL también. Pero si cogemos la GPL básica, nos bajamos una librería, ¿no? Imaginaos que hablábamos antes del MP3, como ahora imaginaos que fuera libre total. Juan programa una librería de codificación de MP3, la distribuye con licencia GPL. Yo me descargo una versión ya funcional de esa librería y la utilizo simplemente llamando a los métodos de comprimir y descomprimir que publica. Yo también estoy obligado, aunque no copie código de su proyecto al mío, también estoy obligado a aplicar la misma licencia. Correcto. Es la más vírica, de hecho, la versión 1 de la GPL. En ese sentido, en el momento en que por algún lado enganchas con un código que está GPL, tu software también tiene que ser GPL. Y se ha puesto a prueba este tema. Yo, por ejemplo, tengo un router que venía con su software privativo y que, como se descubrió y se probó en juicio que ese software se había basado en GPL, tuvieron que hacer pública el código del firmware de ese router y surgieron firmwares alternativos para instalar en el router. Vale, entonces, bueno, esta es la versión más radical. Lo que os decía, que al final Richard Stallman es un radical en el sentido de que es una persona que ve las cosas en blanco y negro. Para él todo el software debería ser libre y no hay más alternativa. Pero es una licencia que, si bien en sus inicios fue muy a contracorriente de las que habían, goza de muy buena salud ahora mismo, ¿eh? No es una licencia que se ha quedado ahí se ha parapetado frente al grueso comercial que había antes, sino que ahora goza de muy buena salud. Y va increciendo y muchas veces, corríjame los que están más en el día a día tecnológico, cada vez un informático, un desarrollador que no toque nada a licencias GPL, prácticamente poco tiene que hacer, por lo menos en el sector comercial o en el sector de darse a conocer, porque gracias a que se puede ver el código, gracias a que se puede compartir fácilmente, sirve mucho de escaparate para ellos. O sea que ahora mismo, de todas las licencias, yo veo la que, para mí, igual la estoy viendo desde mi punto de vista y peco ahí, pero yo veo que es la que tiene más trascendencia de aquí a muchos años por ese sentido. Hombre, ha sabido evolucionar con los tiempos, por un lado. Lo que comentaba antes, precisamente, Gaby, de que si usabas una librería, pues tu código está obligado a hacerse GPL, se vio que era a lo mejor muy exagerado, y en la versión 2 sacaron la LGPL, que en un principio precisamente el nombre era Library GPL, para poder poner una licencia a las librerías que no obligara a que el programa que las usaba se convirtiera también en GPL obligatoriamente. Luego cambió el nombre a Lesser GPL, o sea, un poco menos GPL. Entonces, es una forma, porque si no, lo que ocurría es que solo los hardcore del software libre utilizaban esa librería. Vale, entonces, bueno, se han ido acercando al mundo real también. Bueno, luego decíamos que era la más restrictiva, pero yo incluso la AGPL, la Afero GPL, la considero más restrictiva todavía. Sí, claro. O sea, es una variante que es todo lo que dice la GPL normal, sin apellidos, pero que además considera una distribución el ofrecer un servicio a través de Internet. Es decir, antes en la GPL distribuir el software era enviar una copia, ¿eh? Una copia ejecutable electrónicamente en un disquete, en un disquete, no sé si. En un CD o lo que fuera, ¿no? La Afero GPL considera que si tú, por ejemplo, programas un servidor web y estás ofreciendo un servicio a través de Internet, es decir, sirviendo contenido web, ya lo estás distribuyendo. Entonces, en ese momento, ya estás obligado a proporcionar acceso al código y demás. Esto, por ejemplo, incluye que, o sea, sienta una condición bastante interesante para el mundillo empresarial, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, me bajo varios servicios web que hay por ahí que están todos hechos con AGPL, ¿vale? O sea, distribuidos con AGPL, y hago una modificación para mí, en el momento que esa modificación os da servicio a vosotros, vosotros tenéis derecho a acceder al código. Entonces yo tengo que tener el código disponible en público para que la gente que está utilizando ese servicio, si quiere, pueda ver lo que hago con sus peticiones. De hecho, a esta cláusula, un segundo, a esta cláusula la podrían llamar la cláusula Google, porque supongo que sabréis que Google utiliza ampliamente Linux, aparte de los ordenadores de sus usuarios, etcétera, de sus desarrolladores, en el corazón de Google, en el buscador, en granjas de código enormes, y tienen su propia versión del kernel, que no hacen pública, porque precisamente la versión anterior de la GPL no te obligaba a hacer público algo si solo lo estabas usando tú. Claro, te da libertad, ¿no? Entonces, claro, esto es una licencia muy interesante para sistemas de cloud de lo que queramos X como servicio. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo cojo LibreOffice, le pongo una capa web y lo sirvo desde mi servidor, si LibreOffice fuese Afero GPL versión 3, tendría que publicar todo el código de mi servicio, de todas las modificaciones que yo hubiera podido hacer. Lo que no sé, supongo que el kernel de Linux no está pasado todo a versión 3 de GPL. No, creo que no, pero bueno, si la pasan a GPL versión 3 y no le ponen el A, nada de esto aplica. Vale. Pedro, ¿tenías una pregunta? Sí, os estoy escuchando, ¿no? Lo de compartir y hacer visible el código, que esto es de las poquitas cosas que yo sé de esto. ¿Esto compromete la seguridad de los sistemas, de los softwares? Es decir, el hecho de que vaya el código visible, ¿permite que alguien pueda en un momento dado utilizarlo de manera malévola? Pregunta no, completamente de cuñado, pero es una buena pregunta. Una cosa que me imagino que la gente que no entiende estas cosas se preguntará. Muy buena pregunta, claro, además. Sí. Y que tiene dos además formas. Además es algo que nos hemos preguntado todos. Pero realmente tiene dos formas. Es como... En esto pasa con el software cerrado como el traje del emperador, que le dicen que es muy seguro, pero se lo tiene que creer. Y en realidad a lo mejor el emperador va desnudo. En el software libre, o cuando tienes el código, el tema es que está ahí. Entonces, sí, está ahí tanto para las personas que quieran buscarle las cosquillas y encontrar los puntos débiles, como para los que quieren, pues precisamente lo contrario, que es buscarle las cosquillas y poner las defensas adecuadas. Normalmente, en general, lo que se dice es que al estar el código abierto, te obliga a, obliga en general al que lo hace público a dejarlo bien. Al final estás exponiendo mucho más tus vergüenzas y tienen que estar en condiciones. Un ejemplo, por ejemplo, de esto, que también es otra licencia que existe, es la hay una distribución de software que se llama parecido a Linux, ¿vale? Pero no es Linux, se llama FreeBSD. Y que es también un sistema operativo de software libre, abierto y tal, y que dicen que es de lo más seguro del mundo porque todo el código que van generando está auditado. Está visto por gente especializada en ciberseguridad y comprobado que, bueno, están controlados todos los vectores normales de ataque y todo lo que ellos comprueban. Y puedes comprobar más cosas de las que puedes comprobar con un software privado. Claro, ahí está. Al estar público, pues entiendo que los que quieran dificultar, los que quieran entorpecer eso, lo tendrán para hacerlo, pero hay mucha otra gente que verá esos agujeros y ayudará y se comprometerá. Yo creo que cuando está público y visible, pues es una parte de ese mecanismo de compromiso y de que se pueda mejorar, que yo creo que esa es la idea. Al poder mejorarse, mucha gente podrá ver esas dificultades que hay dentro de esos agujeros y enseguida pues lo pondrán manos a la obra. Yo creo que eso salvaguarda un poquito y le da sentido a tener público el código. Y otra pregunta. Entre el software libre y el software privativo, ¿hay caminos intermedios? Quiero decir, ¿hay espacios, sí, claro, intermedios? Sí. ¿Hay licencias que están, sí, a caballo? Vamos a hablar ahora mismo de algunas de ellas, por ejemplo. Y vamos a hablar de algún ejemplo de por qué a empresas que ganan mucho dinero les puede interesar sacar software gratis. ¿Vale? De hecho, hay una cosa, en español no nos pasa, porque aquí en España las palabras gratis y libre son distintas. Pero en inglés, sí, cuando hablan de free software, exacto, tienen el problema de decir free como gratis o free como... Y lo que suelen decir es free as in speech, not free as in beer. O sea, gratis, perdón, libre como en libertad de hablar, no en como en gratis como la cerveza, como en cerveza gratis, ¿vale? Ya sabemos que en el podcasting la cerveza tiene que salir por algún lado. Vale, pues... Algunos utilizan hasta la palabra en español, sí, también, ¿no? Libre, para hacer, uh-huh, esa desambiguación, uh-huh, y entender que no es gratis. Como LibreOffice, por ejemplo. LibreOffice. Mm. Correcto. Entonces, licencias menos restrictivas que la GPL, por ejemplo. Pues está la MIT. La licencia MIT es la del Massachusetts Institute of Technology, conocido y muy popular, que tiene una licencia, y que hay muchas licencias de universidad que son, o utilizan directamente la de Massachusetts, esta licencia, o utilizan licencias parecidas, pero que vienen a hacer esto tan que debería hacer la universidad, ¿no? De investigar, poner las... ¿cómo diríamos? Hacer la investigación y diseño de forma que luego el mundo empresarial pueda utilizarlo. Bueno, pues estas licencias es muy permisiva y permite que ese código se pueda utilizar en proyectos comerciales, en proyectos cerrados, sin necesidad de abrir todo el código que haces tú a partir de esa licencia, a partir del código que está bajo esa licencia. No sé si tenéis algo que comentar de la licencia MIT. No, es que básicamente es eso. Es decir, yo saco un proyecto y ahí lo pongo. Y mientras en las partes que no modifiques o en las partes que sean reconociblemente mías, me atribuyas, hagas una referencia a que esto originalmente es este proyecto, está distribuido tal cual bajo estas condiciones, pues no pasa nada. O sea, puedes hacer lo que quieras, puedes hacerte rico con él, que no hay ningún problema y no le tienes que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a mí. O sea, para mí es bastante, bastante libertad, ¿no? Lo que pasa que, claro, es un tema muy complicado y muy espinoso, pero siempre la libertad se ve distinto desde el punto, o sea, desde el extremo del que tú estés mirando. Pero sí. De hecho, perdona, Gaby, si os propongo un ejercicio. Si tenéis un móvil Android, pero supongo que en Apple también vendrá en alguna parte, y vais a la parte de configuración de vuestro teléfono, a la parte de acerca del teléfono, ya sabes, esa sección donde te dicen la versión que tienes y tal, seguro que tendréis una parte en donde diga licencias de software, y habrá una parte que ponga licencias de software libre, y si entráis, vais a flipar de la cantidad de licencias y software que hay ahí de muy distintos de muy distintas fuentes. Sí, sí, sí. No, y comentando más de este tipo, por ejemplo, ¿Apache os suena? Aparte de ser una tribu de nativos americanos. Sí, claro. Sí. Apache a mí me aparece de vez en cuando refiriéndose al servidor Apache cuando me da errores. Claro, es lo típico. Apache es uno de los servidores web, o sea, de esos que sirven páginas estáticas, que ahora Juan está es muy fan de ellas. No tiene Apache, pero bueno, ya hablaremos. Sí, bueno, pues Apache era, desde luego, uno de los servidores web más populares. Tenía y también incluso uno de los proyectos software más exitosos, junto con el kernel de Linux o otras similares. Y básicamente estaba en toda Internet. Y es un proyecto con una licencia de software libre. De software libre, software abierto, y que es una licencia también bastante permisiva, en el sentido de que mucho del software que tú puedes usar, mucho del código que se ha hecho en Apache y en todos los proyectos que entran bajo su fundación, y sin necesidad de hacer público tu código, y solo diciendo que estás usando ese código bajo esa licencia. ¿Por qué empresas? Aquí hay grandes empresas. Aquí está Oracle poniendo dinero en esa fundación, está Microsoft, está... ¿Por qué empresas con tanto dinero ponen y con tantos productos comerciales ponen dinero en algo que teóricamente es gratis? Básicamente porque se trata de algo que es infraestructura, como quien dice, que es algo tan de base que ha llegado a un punto en el que, a lo mejor originalmente en los comienzos de Internet sí que había muchas más plataformas, pero muchas más servidores web. Pero al final se queda solo esta versión de software libre suficientemente buena, mantenido por todos los competidores, porque ellos ya van a competir a un nivel más alto, como quien dice, ¿vale? O sea, no vale la pena competir a nivel del servidor web. Vamos a en esto hacemos las paces, ponemos aquí esa fundación y se controla este nivel, y ya vamos a competir a un nivel más alto. O sea, es una forma de no estar siempre reinventando la rueda. Sí, sí. Un ejemplo del mundo del código. En los 90, sí, 90 sobre todo, había un montón de entornos de desarrollo. ¿Vale? Pero un montón. JBuilder, ¿cuál más? Idea, bueno. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que llegó un momento en que IBM cogió su Visual Edge, creo que era, sí. Y dijo, mira, vamos a sacar lo que es la base del entorno de desarrollo. Vamos a hablar con nuestros competidores, vamos a poner este software, este código, que nos ha costado millones hacerlo, y lo vamos a hacer libre. Y va a estar disponible para todos, y todos vais a poder cogerlo. Porque estamos dedicando todos un montón de dinero a esta parte, a hacer lo básico, y al final estamos haciendo todos lo mismo. Y luego ya, cada uno va a poder, sobre eso, hacer sus propias versiones, sus propias ampliaciones, ¿vale? Para diferenciarse los unos de los otros. Y de un plumazo desaparecieron pues casi todos los IDEs que existían en ese momento. Y todo se convirtió en Eclipse, este IDE genérico, con plugins de los distintos fabricantes. es un ejemplo de eso, de lo que la gente decía. Y es que tiene mucho sentido. Es decir, desde un punto de vista empresarial, sobre todo cuando hablas con la gente técnica, lo que te van a decir es que tú le puedes dar, por ejemplo, yo trabajo en un banco, ¿no? Yo os puedo decir con qué están hechas las plataformas donde se ejecutan los procesos bancarios. Vosotros intentáis hacer un banco, pero si vuestros algoritmos que calculan el riesgo, el beneficio, el cuándo hay que vender, cuándo hay que comprar, etcétera, etcétera, no están afinados, os vais a arruinar. O sea, es decir, el hecho de tener recursos tecnológicos para crear software no te garantiza el éxito, sobre todo cuando donde está el valor realmente es en lo que decía Roberto, ¿no? En competir a un nivel más alto, es decir, en las propias ideas de negocio que se buscan automatizar con programas informáticos. O sea, yo empecé a vivir bien conmigo mismo cuando me di cuenta de que la tecnología no es un fin, que es un medio, y lo que tiene que ser es funcionar muy bien para automatizar cosas que den valor. Y den valor no en el que no quiere decir que den ingresos, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, puedo vivir la tecnología que está detrás de los sistemas de monitorización de constantes vitales de un hospital. No es un fin en sí mismo. El fin es el valor que da poder recibir una alarma cuando un enfermo pues está teniendo problemas, ¿no? Eso en el dominio en el que nos movamos da lo mismo. Pero lo que no te va a aportar valor, como por ejemplo cosas que se distribuyen dentro de Apache, lo que no va a dar valor final, digamos, es poder escribir mensajes en un fichero de lo que va ocurriendo en tu programa muy rápido o muy bien. O sea, eso es como si dijéramos una commodity, ¿no? O sea, lo tienes que hacer y todo el tiempo que inviertas ahí te estás retrasando la solución del problema que te habías sentado a solucionar cuando te sentaste delante del teclado. Correcto, totalmente de acuerdo. Pedro, no sé si te hemos resuelto dudas. Sí, sí, ya lo creo. Un montón de cosas que... Pues eso, que al final yo os escucho hablar y supongo que en este programa de hoy soy la voz del ciudadano medio y a veces es complicado entender todo esto, ¿no? Pero bueno, os escucho y os estoy entendiendo que es de lo que se trata. Claro, porque a veces es, bueno, la tontería que acabo de decir, ¿no? Te sale siempre ahí una cosa que pone Apache Server y dices, ¿esto qué es? Pero esto es como si piensas en una tuerca. Tú quieres resolver un problema, te sientas delante de un banco de trabajo y dices, mi problema se resuelve construyendo un coche. Pues si te viene el de enfrente que en vez de un coche tiene que construir una moto y es tu competencia y tal, a lo mejor le dices, pues mira, yo he resuelto este problema con una tuerca, que es este aparatejo que tiene este funcionamiento y tal, y a lo mejor el tío dice, ah, pues muy bien. Tampoco le estás resolviendo la moto, pero estás liberando ese trocito de conocimiento, realmente estás devolviendo, digamos, algo a la comunidad, estás mejorando el mundo, porque un problema que todo el mundo va a tener igual que tú, lo das resuelto. Y con eso también lo que haces es que, de la misma forma, ya empiezas a jugar a ese juego del karma de decir, ostras, es que todo el mundo lo está haciendo y yo no. Entonces miras a tu grupo de ingenieros y les dices, oye chicos, tenemos que liberar algo porque la gente ya nos mira como diciendo, bueno, pero estos qué. Entonces gracias a este tipo de cosas y la competencia en definitiva a través de estas licencias que muchos llaman bajas, ¿no? Que al final es lo que viene siendo lesser, el panorama está mejorando muchísimo. Es la forma más rápida de avanzar también, ¿no? Claro. Con cualquier servicio que quieras implantar, bueno, no partir de cero, sino partir de lo que hay ahí y ante cualquier problema buscar soluciones y también que se una, crear asociaciones con otros grupos que también están buscando esa misma solución o soluciones parecidas. Y unir fuerza. Yo creo que eso, el cambio de paradigma a la hora de... Bueno, aquí estamos hablando de software, se puede hablar de otras cosas, pero ha sido un cambio de paradigma. Yo que no estoy tan dentro, tanto Roberto como Gabriel, pues conocerán mucho más. Ha sido un cambio de paradigma muy grande en estos 10, 15 años, podemos decir. Sí, sí. Yo recuerdo estar sentado en clase, en la carrera, y mi compañero de al lado, yo bueno, por aquel entonces andaba enredando con el Debian y todo esto y tal, y estaba muy flipado de software libre, como cuando empiezas. Y le decía que esto iba a ser el futuro, no sé qué tal, y me decía, nada, esto en 5 años no, nadie se acuerda ya de esto de software libre. Y mira, yo lo que sobre todo quería que quedara claro es que, aunque nos lo venden en ocasiones así, no se trata tanto de una acción altruista de las empresas que regalan el código al mundo, sino que es una agrupación de intereses que les interesa ser altruistas por su propio beneficio. Es un escaparate de darte a conocer también la valía de cada uno, y ponerlo ahí para decir, mira, yo estoy haciendo esto, sí, sí, y yo soy capaz de hacer esto. Y es que... un escaparate, es una forma de obtener recursos a bajo precio, es una forma de compartir cosas que no aportan valor. Y de captar talento, porque, o sea, yo... También. Sí, digo, ostras, a ver, ¿yo dónde querría trabajar? Y me pongo a ver los productos que ha liberado cada empresa, hay alguna que destaca. Y una en la que yo me llevé una sorpresa, aunque no quiero trabajar ahí, es LinkedIn, la red social. Tiene un blog y unas contribuciones bajo licencia Apache al software libre y unas publicaciones ingenieriles que son espectaculares. Pero son de esas que dices tú, ostras. Y yo que cada vez que me llega una notificación de estas de, oye, mira, que fulanito ha hecho esto, felicítale, ¿no? Digo yo, joder, ya están los de LinkedIn dando la brasa. Y luego ves eso y dices tú, ¡buah! Sí, sí, yo me quedé flipado cuando me enteré de cómo habían conseguido meter toda la nube esta que ellos tienen de contactos, para conseguir esa forma de calcular los contactos, etcétera, vamos, habían hecho maravillas. Pero bueno. Sí. Pero esto va más allá, ¿no?, de la tecnología. Quiero decir que en la ciencia, en el mundo de la universidad, esto funciona. Que yo tenía un profesor en la universidad que hablaba del avance de la sociedad a través de la acumulación de conocimiento. Y la acumulación de conocimiento es que yo he llegado hasta aquí, aquí acaba mi carrera porque he cumplido una edad o porque se me han acabado los recursos o lo que sea, y el siguiente coge el testigo y sigue, ¿no? Sí, pero tú date cuenta, yo creo que eso tiene que ver con el tema de que al final, como la informática tiene 50, 100 años, ¿no? como mucho, y es una ciencia relativamente, joven. Y ha habido ese momento en el que el software comercial ha estado en lo más alto y todo estaba totalmente separado. Y luego se ha visto que era necesario para poder avanzar, si no avanzaban, necesitaban trabajar de forma conjunta. Y había esa separación también entre el mundo de la universidad y el mundo de la empresa, que también ha sabido juntarse. Uh-huh. Bueno, vamos a tratar la última licencia que queríamos comentar de licencia software, que sería la que hablábamos antes de la FreeBSD, este sistema operativo abierto, para, igual a Linux y tal, según sus fanáticos, mejor que Linux, que bueno, se basa en otro Unix anterior, que era el BSD. La B de este nombre es Berkeley, ¿vale? Es de la Universidad de Berkeley, Berkeley Software Distribution. Es una licencia muy permisiva. Es una licencia que permite coger el código, creo que incluso casi sin decir que lo has cogido de ahí, etcétera. Y claro, al ser tan permisiva, pues se ha usado en multitud de sitios. O sea, si alguno tenéis una PlayStation, la 3 o la 4, tiene BSD dentro, tiene código BSD dentro. La Switch de Nintendo, la consola que ha salido hace nada, también tiene código BSD, e incluso Apple utiliza código BSD. El kernel de macOS X, cuando volvió Steve Jobs de Next, se trajo el sistema operativo el kernel y las cosas que tenían allí en Next, que estaban basadas a su vez en un kernel de FreeBSD. Sí. Uh-huh. Y de hecho podéis entrar en la web open source, lo voy a decir cómo se lee, ¿vale? opensource.apple.com, y ahí podéis ver los proyectos open source de Apple, que tiene muchos. De hecho, el demonio de impresión CUPS, el que está en todos los Linux, cierto, es de Apple. Es un desarrollo de software libre de Apple que ha cedido a la comunidad, sí. Entonces, ahí ya entramos también en el tema de, vale, en ocasiones se hacen cosas públicas, pero realmente hay formas de hacerlas públicas y formas de... Vale, CUPS lo han hecho público, ha sido adoptado por la comunidad y ahora tiene un mantenimiento y se sigue manteniendo. Supongo que ya incluso no lo mantiene Apple. Hay otras cosas en las que Apple ha cortado bastante la colaboración con la comunidad. Y hay otras cosas, por ejemplo, ¿recordáis que hace un tiempo salió en el telediario que Microsoft había hecho abiertos los formatos de Office? Que antes eran totalmente propietarios, encerrados, tú no podías ver lo que había dentro de un archivo de Word, ¿vale? Por la licencia que tenía. Y lo hicieron abierto, pero realmente hay formas y formas de hacer abierto. O sea, si tú me dices, mira, este es un formato abierto, pero no me explicas cómo qué estoy viendo, pues me da igual. Sí. Vale, porque habrá cosas que me costará horrores entender qué significa y habrá otras que directamente será imposible si no tengo documentación. Entonces, que algo sea abierto tampoco es la panacea, ¿vale? Eso es. Yo tengo una pregunta. Adelante. Estabais hablando de cosas así como muy emblemáticas como Mac OS X que tienen su base en software libre. ¿En qué rama, en qué licencia o en qué software libre concreto se basa Android? Porque de esto os he escuchado hablar muchas veces y no termino de saber si es una versión de Linux. Android es una versión de Linux. Una derivada, mejor dicho, de Linux. Claro, o sea, en Android hay dos cosas, ¿vale? Está el AOSP, que es Android Open Source Project, que tiene un corazón que es directamente Linux, el mismo núcleo que puedes encontrar en una distribución de escritorio de portátil, es lo que mueve Android, probablemente compilado de una forma diferente. Y luego todo el resto de software que está en el móvil, excepto todo lo que sean servicios de Google y hacia arriba, es decir, servicios de Google y capas de presentación modificadas por parte de los fabricantes, es open source. O sea, lo que es Android, más allá del kernel, no sé si está distribuido con GPL o con otra licencia haciendo alguna triquiñuela, pero lo que tienes ahí es Android directamente, o es Android, es Linux. Fuera del kernel tienes un montón de licencias. De hecho, el mismo Google, una de las cosas que sacas, no me va a salir, los Google Services, que es una librería propietaria de Google. No, claro, me refería dentro de lo que es la capa open source, ¿vale? Porque, por ejemplo, si el kernel es GPL y tú desde una utilidad haces una llamada al sistema, ya estás usando un producto que es GPL. Entonces, según la definición de GPL o según mi interpretación de persona que no tiene ni papa de leyes, cierro comillas, todos los programas que hacen llamadas directamente al kernel deberían estar distribuidos con GPL. Entonces, no sé a partir de qué punto. No, eso no sería. Porque entonces todo lo que puedes ejecutar en un Linux debería ser GPL y no es así. Es más bien el tema del enlazado. En el momento en que es un enlace, es una librería, lo que tienes que enganchar. Entonces sí, vale, entra la GPL y como está enlazado, pues tiene que ser también GPL. Un programa, por el hecho de que se ejecute en un sistema que es libre, no tiene por qué ser libre. De hecho, mismamente Mac, ¿verdad? Que el kernel como tal es libre, pero hay multitud de programas propietarios, obviamente ejecutándose en el sistema sin problema. Y en Android ya pasa eso. El kernel ya que tiene eso ya no es libre, porque ya es una variación de muchas iteraciones después, ¿no? Sí, bueno, en realidad, por lo que sé, tienen la versión libre y la versión propietaria que las llevan como a la par, más o menos. Lo que no quieren enseñar, claro, lo tienen en su parte propietaria. De todas formas, bueno, por eso os decía que para mí esto sigue teniendo muchas áreas grises, porque, por ejemplo, tú lees la licencia GPL3 y no deja claro que utilizar un programa a través de una interfaz sea el enlazado, ¿no? O sea, si yo hago una llamada en memoria dinámica completamente a través de un sistema de intercomunicación de procesos, pues ahí ya no sé exactamente dónde empieza y dónde acaba una cosa, ¿no? Pero bueno, eso ya son dudas personales que tendré que aclarar por otro lado. No sé, el tema, sí, es lo que decías antes del tema del desconocimiento también en leyes, que al final leyes, una palabra puesta de una forma significa una cosa distinta sí. Puesta de otra. Y bueno, me queda un poco en blanco. Seguimos, sino con otras cosas. Comentabas que había también unas webs para poder comprobar este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, más que eso, o sea, tú cuando haces un programa y tienes que escoger una licencia, hay muchas webs que te proporcionan un asistente, ¿no? A través de 3-4 preguntas sencillas y siempre con el texto que puedes consultar en cualquier momento, te preguntan, por ejemplo, oye, ¿quieres que la gente pueda hacer uso comercial de esto? Pues sí, pues no. ¿Quieres que la gente te tenga que decir, por ejemplo, la lista de cambios si hacen una versión derivada? Pues sí, pues no. Entonces, al final, como resultado, te dicen, tu licencia es esta. Entonces, tienes que poner esto en tu proyecto. Y una de ellas, por ejemplo, la que yo he encontrado, es choosealicense.com. choosealicense.com, o sea, escoge una licencia, y es una página que está enlazada desde GitHub. De hecho, está hecha por GitHub, que es otra cosa que comentaremos ahora así muy, muy por encima, porque yo creo que ya estamos batiendo récords de duración, ¿no? Y bueno, luego en esa misma página pues tienes también una hojita de referencia donde, utilizando 4 o 5 aspectos clave, te ayuda también a diferenciar una de otra, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la BSD, de la MIT y de Apache, y dices tú, bueno, pero suenan todas más o menos igual, ¿no? Por ejemplo, ahí, de una forma muy fácil, te explica que la licencia de Apache se diferencia con respecto a la licencia del MIT, en el que tú, si desarrollas un producto derivado de otro, estás obligado a especificar qué es lo que has cambiado con respecto al otro proyecto, ¿vale? Puede parecer algo trivial, pero es algo que, si aplicas licencia MIT, pues nadie está obligado a hacer, o sí. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, estas webs te ayudan con ello. Y, por ejemplo, otro día, si hablamos de las licencias Creative Commons, pues también existe lo mismo. Es decir, oye, ¿qué licencia quieres aplicar? Te presenta un pequeño asistente y ya te dan todos los mecanismos para integrar esa licencia en tu proyecto y que ya quede ahí por los siglos de los siglos bajo esa licencia. Si es que nos dejan hablar y no callamos. De hecho, lo de Creative Commons y tema de legado digital y tal, vamos a dejarlo para otro. Vamos a hablar muy rápidamente, un par de pinceladas de licencias propietarias, ¿vale? Hemos hablado mucho de licencias libres. Para empezar, una cosa, tú escribes dos líneas, el típico hola mundo, y lo pones eso en internet, eso tiene licencia. Aunque tú no hayas puesto nada, solo por el hecho de que lo has escrito y lo has escrito tú, la licencia por defecto que tienes es copyright. Es tu copyright, es tu propiedad, y tienes tus derechos sobre ese código, ¿vale? Y luego, mucha gente, pues bueno, conoce simplemente el tema de Windows, que al final viene con tu ordenador y cuando arrancas te sale la licencia de uso y le das a que sí sin mirarla. Lo hacemos todos. Pero bueno, también dentro del mundo empresarial, pues la cosa escala, como quien dice. Como compran miles de licencias de según qué producto, o las compran durante muchos años, o etcétera, pues los precios van en función de... los precios y las licencias de uso van en función de usuarios que tengan que usar, etcétera. O sea, no nos quedemos solo en que las cosas tienen un valor de, bueno, pues esto vale 10 euros y pagas 10 euros y tienes, sino que a lo mejor hay cosas que depende del uso, depende de cómo se hagan, se pagan de distinta forma u otra y tienes distintas posibilidades de usar la otra. En Windows, por ejemplo, en tablets, las tablets que son, creo que son de menos de 7 pulgadas, el fabricante no paga nada a la licencia Windows. Yo no sé si sabían esto. Pues no. Sí, sí, no. Yo sí lo sabía. De hecho, eso es algo de lo que se aprovechan mucho los ensambladores chinos. Exacto, todos los chinos pues tiran por ahí. Y ahora que les van a sacar una versión gratuita directamente el infame Windows S, pues ni te cuento. Pero bueno, no entremos en esas cosas. No, mejor, mejor. Os envenenáis. No sé muy bien por qué, pero siempre os envenenáis cuando habláis de Microsoft. Y bueno. No. En su momento me regalaron... Yo es que he vivido mucho. No sé si recordáis la época de... Ahora que hablamos de licencias, hubo una época negra en todo este tema que fue la época de SCO. No sé si recordáis. Creo que fue... Microsoft compró una empresa. De hecho, ni siquiera la compró, pero estaba por detrás, ¿vale? Esta empresa tenía algunas licencias de software libre y dijo que el kernel de Linux estaba... violando esas licencias. Entonces fue una época de mucha incertidumbre para el mundo del software libre porque fue una batalla legal que duró años con dinero de Microsoft puesto por detrás para luchar esto. Y esta empresa que os digo era una empresa de las que llaman troll de patentes. Son empresas que no tienen casi ingeniería, pero que tienen son buenos abogados. Y se dedican a utilizar la cartera de patentes que tienen para intentar ganar dinero. Y Microsoft en ese punto utilizó una técnica que ha utilizado mucho tiempo, que se llama FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. O sea, es sembrar el miedo, la incertidumbre y el fear, uncertainty, y la duda, de forma que la gente de la empresa, a la hora de plantearse si coger Linux, decía, ostras, estos tienen aquí este juicio, que lo mismo si yo me pongo aquí Linux, dentro de un año lo voy a tener que quitar porque no, o voy a tener que pagar una pasta a Microsoft, pues mira, voy a buscar otra alternativa que no tenga estos problemas. Pues bueno, vamos, que Microsoft se ha ganado el cariño a pulso. Sí, también es cierto, pero desde que no están ni Steve Ballmer ni Bill Gates, ha cambiado un montón, ¿eh? Y yo no sé. Mucho. No sé muy bien, o sea, les está costando lo suyo, sus años, pero está bastante desconocida. Pero eso también da para hablar horas y horas. Sí, yo soy más de la opinión de que por mucho que el lobo se ha visto de oveja. Pero bueno, Gaby, tú tenías experiencia con Git y con GitHub, ¿no? Y nos ibas a contar. Sí. Bueno, y aquí yo voy a atender bastante porque aquí... me interesa muchísimo, o sea que soy todo oído. Estás súper fan últimamente de GitHub. Bueno, me encanta, tengo una pegatina ya y todo. Sí, de AutoCAD, ¿no? A ver, muy muy rapidito, ¿vale? Git es GIT, escrito GIT, es el control de versiones de software que se usa para trabajar en el kernel de Linux, ¿vale? Y está programado también por Linus Torvalds. Además es un... Bueno, voy a empezar por el principio. Control de versiones de código fuente quiere decir que, bueno, es un sistema que nos permite trabajar a muchos sobre la misma pieza de código y versionarlo tras cada modificación, ¿vale? Y además te proporciona unos mecanismos para ver los cambios que introducimos cada uno y hacer las mezclas entre las distintas ramas de desarrollo antes de publicar una versión. Este hombre, Linus Torvalds, es, no sé si el tío escribe software así muy guarro y luego va depurando o qué, pero se programó el Git, que es el, yo creo que hoy en día es de los más usados, en 2 meses y pico. O sea, en 2 meses y pico hubo la primera noticia que estaba trabajando en esto el 3 de abril de 2005. Y el 16 de junio de ese mismo año, o sea, 2 meses y 12 días después, la versión 2.6.12 del kernel de Linux ya estaba gestionada por Git. Yo creo que sigue la filosofía esa de release early, release often. Sí. O sea, libera rápido, libera pronto. Desde luego. Pero vamos, que me gustaría ver el código de la primera versión, a ver cuánta ñapa había por ahí, porque bueno, dos meses y medio. Ninguno hacemos las cosas bien a la primera. Sí, 2 meses y medio es muy poco tiempo. Entonces, este control de versiones, pues tú te lo puedes descargar y lo puedes instalar en tu red de trabajo y usarlo a nivel local, pero pues también hay empresas y organizaciones que lo dan ese servicio a través de internet, ¿vale? El más famoso, o al menos en mi percepción el más famoso, es github.com. GitHub es una web que da, además de un servidor Git para proyectos que tú puedas decidir hacer, da un montón de servicios más alrededor de tu proyecto o alrededor de cualquier actividad de creación que se pueda sostener en unos y ceros. Es decir, tú puedes subir ahí un libro y nosotros entre todos podemos escribir un libro colaborativamente en Git utilizando Git y alojándolo en GitHub. Entonces, la web en sí pues te da wikis, te da un sistema de control de problemas. O sea, por ejemplo, estamos haciendo aquí un programa para grabar los podcasts de AV Podcast y entonces Pedro lo está probando, encuentra un problema y ¡pum! Se mete en la web de GitHub y nos abre una incidencia. También se integra muy bien con servicios de industrialización de producción de software. Es decir, por ejemplo, hay uno, construcción continua, ¿no? o integración continua. Nosotros estamos subiendo código y tenemos un servicio que constantemente está ejecutando una serie de pruebas y una serie de comprobaciones y nos dice si lo que es el común del código está sano y se podría distribuir, ¿vale? Y bueno, pues muchas otras cosas, como por ejemplo sistemas que te dicen si con las pruebas que estás haciendo, con las pruebas que estás programando, estás cubriendo todo lo que deberías cubrir o si se te están quedando flecos por ahí por donde luego te pueden aparecer problemas o no. Y otra cosa que yo creo que también es parte de lo que le interesa a Juan es que tienen un sistema de blogs estáticos. Bueno, es realmente cuando tú abres un proyecto en GitHub y le das un determinado nombre, automáticamente te proporciona sobre ese proyecto un dominio web. Entonces, si tú lo que haces es subir ahí contenido estático, pues ya tienes una publicación en internet e incluso te dan soporte a HTTPS. O sea, es decir, tienes tu cifrado para que las peticiones que te haga la gente, si pones a lo mejor un formulario de contacto o lo que sea, pues no las puedan leer por personas ajenas a esa persona y a ti. Ahí, claro, muchos oyentes que tenéis blogs, a lo mejor en WordPress y tal, pensáis, bueno, pero eso tienes que subir una base de datos, tienes que subir una serie de cosas. Y lo cierto es que esto daría también para hablar varias horas, porque hay muchos sistemas de blogging que no necesitan base de datos. Uh-huh. Es decir, tú programas. Exacto. O escribes el contenido en un determinado formato y lo que haces es ejecutar un programa que lo escanea todo y te genera las webs en contenido estático que además cargan rapidísimo. Yo, por ejemplo, tengo uno en el que tengo algunas cositas en GitHub Pages, que es como se llama este servicio, y la verdad es que si lo comparamos con cualquier otro de mis blogs que está en WordPress, la velocidad es abrumadora. También es cierto que pues todo el soporte de plugins y tal, pues lo tienes que trabajar de otra cosa, de otra forma, ¿vale? Entonces, aquí de lo que se trata es de que tienes en un mismo sitio una puerta abierta a publicar tu trabajo como desarrollador, como escritor o como, bueno, pues como autor en definitiva, y además te dan soporte a la distribución a través de software libre. Pero es curioso y merece la pena decirlo que si tú usas GitHub no estás obligado a poner una licencia de software libre o de contenido libre a tu a nada de tu trabajo. Es decir, tú podrías estar trabajando en software totalmente propietario y tener tú todos los derechos de copia que te los tuvieran que pedir. Pero lo que ocurre aquí es que si tú usas la cuenta gratis, tu repositorio es público, es decir, cualquiera puede ver el código. Luego hay versiones de pago o suscripciones de pago en la que te permiten tener repositorios públicos, es decir, proyectos que cualquiera puede ojear y puede ver el código, y también privados. Y me llama mucho la atención, esto debe ser para que la gente no se copie las prácticas, que hay una opción que es developer, es desarrollador, que es la más barata, que es gratis para estudiantes, y eso debe ser para que si suben ahí el código los estudiantes puedan tener un repositorio privado cuando esa práctica es para un examen o algo así. Debe ser algo así, pero a mí es mucha gracia. Y nada, o sea, esto pues ahora mismo pues tiene muchísimos millones de proyectos ahí alojados. De hecho, pues por ejemplo, en 2 años desde que se empezó a saber de él, pasó de tener 46.000 proyectos a 2 millones en 2 años. Hoy en día ya no sé ni lo que puede haber ahí, pero también es muy a tener en cuenta, porque en muchos procesos de selección, en la parte técnica, digamos, de la empresa que dice, oye, necesito pues un desarrollador Java, ¿no? Más allá de las selecciones que hagan recursos humanos, cada vez es más frecuente que la persona que demanda ese perfil curiosee a ver si los distintos candidatos tienen página o tienen cuenta en GitHub y a ver cómo se las gastan, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo he hecho un par de veces y bueno, pues así también ves pues las inquietudes, las actividades que tienen y demás, y también puedes pues contrastar un poquito que la experiencia que dicen pues está por ahí en algún sitio, ¿no? Aunque no sea del todo muy vinculante, porque bueno, hay profesionales estupendos que no tienen contenido en GitHub por falta de tiempo, pero sí que hay mucha gente cada vez más que lo utiliza también, además de contribuir al mundo del software libre, pues también como un portfolio profesional. Ya cada vez los desarrolladores, sobre todo los más jóvenes, Gabriel, prácticamente todos tienen algo publicado ahí porque les sirve, como tú decías, como, y lo hablábamos antes, como escaparate para que vean la capacidad de cada uno, ¿no? De cómo, hasta qué punto controlan y también es un win-win, ¿no? Claro, tanto gana pero la comunidad. Es que realmente es muy, muy conveniente tener este tipo de cosas porque, por ejemplo, nosotros en la universidad, yo estudié entre 1998 y 2004. Pues tú intercambiabas las prácticas o con tus compañeros de prácticas de laboratorio a base de disquetes y, bueno, y el correo electrónico, ¿no? Es muchísimo mejor, pero es infinitamente mejor utilizar un sistema de estos, un GitHub, ya sea un GitHub privado que esté en la universidad o tener una cuenta de estudiantes de GitHub, bueno, perdón, un Git en la universidad. Sí. Es infinitamente mejor porque te da un sistema de comentarios, un sistema que te sirve para revisar cambios. Puedes poner, ya empezar en la universidad a manejar conceptos pues como los que decía antes, que bueno, darían para contar mucho, como la integración continua. Y son cosas que claro, que una vez tú estás en la universidad utilizando esto con tus compañeros y tus profesores, pues sales fuera y ya lo tienes dentro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo una cuenta de GitHub desde hace mucho tiempo. También es cierto que entre el trabajo, sobre todo el que tenía antes, y ahora, pues la novedad de Australia, el tiempo que tengo que dedicar a otras cosas y que quiero dedicar a otras cosas como el podcasting, mi actividad en software libre es muy, muy, muy limitadita. Pero bueno, si yo recuerdo la carrerilla que tenía de programar y de compartir código cuando salía de la universidad, pues si hubiese estudiado 10, 15 años más tarde, pues tendría una cuenta de GitHub bastante más llenita. Y claro, pues a mí me podrían ver esos repositorios para ver pues de qué pie cogeo, ¿no? Hoy, por ejemplo, tengo pues algunas cosas que usé en algunas charlas que di en el trabajo para desarrolladores. Y tengo también el Tetris este que hice en Pitando en Python. Pero bueno, ese Tetris es de todo menos un ejemplo de buenas prácticas para gente que sea mínimamente profesional. Pero bueno, me hacía ilusión subirlo, ¿no? No, y yo creo que todavía le queda un potencial. Yo creo que uno está más centrado en eso ahora y parece que no se habla de otra cosa, ¿no? Pero cada vez lo oigo más, cada vez cualquier servicio o aplicación muchísimas veces está en GitHub, y por medio de Linux yo, pues el git clone, ¿no?, que tengo que hacer desde la terminal para bajarme ese repositorio e instalarlo en mi PC de sobremesa y utilizarlo, cada vez veo que todo pasa por ahí. Vamos a ver si en qué se convierte, porque esto es, bueno, un gran monstruo que vamos a ver por dónde va a salir. Pero a día de hoy es casi impensable, hablando de software libre, no tener en cuenta este gran escaparate, esta, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno, una gran biblioteca de Alejandría, donde ahí están cada vez más y más y más publicando muchísimas cosas, muchísimas cosas. El rol es, o sea, el de qué va todo esto es muy parecido a SurfForge. A SurceForge, ¿vale? ¿Cuántos programas llevamos, cuántos años bajándonos de SurceForge? Porque es donde estaba el software libre y los pequeños proyectos, los proyectos independientes y bueno, y muchos muy grandes, ¿no? Todavía sigue vivo, pero, o sea, GitHub recoge bastante el testigo de webs como esa, pero yo creo que está a otro nivel. Hasta otro nivel, sobre todo porque te da una herramienta de programación colaborativa como es Git, que es muy muy bueno, te la da ya de fábrica y le empiezas a sacar ventaja, y es una forma de trabajar muy muy eficiente. Yo no sé nada, pero lo muy muy poco que sé, tan fácil como darle un botón y clonar ese repositorio de que has visto en una página de GitHub y pasarlo al tuyo y empezar a modificarlo. Sí, no. Claro, pero las complicaciones vienen cuando haces una contribución de vuelta y te puedes solapar con otros desarrolladores, ¿vale? Que empezamos a hablar de esas mezclas que os decía antes, del código de diferentes ramas a la hora de sacar una nueva versión y demás. Pero bueno, hay metodologías que lo hacen bastante fácil. Desde luego, clonar está al alcance de todos. Y es súper fácil y súper conveniente. Y desde luego tiene, aparte de que tiene un rendimiento muy bueno, el sistema de detectar que hay cambios de una rama a otra y qué es lo que hay que mezclar y cómo, está bastante bien también. Sí, el resumen sería que hacer software es complicado. Hacer software no lo hace una persona, lo hacen muchas personas. Y cuando trabajan muchas personas es más complicado todavía. Y que encima, hasta ahora, hacer software es algo muy oscuro, como quien dice. Mucha gente nos ve como nigromantes. Entonces, cuanto más luz se dé a eso, pues mejor. Por lo que tú decías, te ayuda a seleccionar, te ayuda a hacer público, te ayuda a dar visibilidad. Y bueno, pues de GitHub, pues nada más, no mucho más. Pues chicos, si os parece, yo creo que va siendo hora de ir acabando. Nos está saliendo un podcast estilo José Luis Hurtado. En cuanto a número de horas, no vamos a tener tiempo, y lo quiero dejarlo aquí, porque quiero dejarlo expresamente en el que se escuche, de comentar todo el feedback que hemos tenido del episodio 4 y algo del episodio 3, que fue mucho, mucho, mucho, sobre todo del episodio 4. Entonces, bueno, haremos referencia en el episodio 6 a todo lo que tenemos por ahí acumulado. Es que del episodio cuarto entró muchísimo feedback, muchísimo, y hoy ya no nos va a caber, entonces sí, yo creo que sí, que merece la pena que hagamos un, en fin, que lo tengamos en cuenta en algún episodio, en algún episodio siguiente. Si queréis, os dejo un toque friki. Para finalizar, espero que ninguno vierais la película aquella que os dije que evitarais a toda costa. Yo la había visto ya, o sea. Yo la tengo en mi lista porque dije yo, me voy a olvidar del nombre, entonces la voy a poner aquí y ya decidiré yo luego en función del número de lo tarde que sea, vamos a decir. Ya decidiré yo si la veo o no. Yo sí la puse con Guillermo, me quedé dormido. Pues bueno, ni tan mal. La de hoy seguro que la conocéis. Seguro que recordáis una película que en inglés se llama Antitrust, que en castellano la tradujeron, obviamente, de Antitrust, pues conspiración en la red, que sale Tim Robbins haciendo de una especie de Bill Gates en una empresa que se dedican a robar software a pequeñas startups que sacan software de código abierto. En la película sale un joven Miguel de Icaza, que Miguel de Icaza, para que nos conozcáis, por ejemplo, es uno de los que estuvo involucrado en al principio de Genome, el escritorio de Linux, además de otras muchas cosas que ha hecho en Linux. Y bueno, es una peliculita, tampoco es así nada especial, pero va muy al tema de lo que teníamos hoy. Yo me imagino a Roberto mirando ahí a oscuras la película esta y diciendo Wunderlist, Microsoft, malditos. Sí, además es muy gracioso la... Bueno, gracioso, bueno, sobre todo si conoces algo de la biografía de Bill Gates, cómo Tim Robbins, a pesar de que no lo dice en ningún momento que sea él, está representando al personaje y lo que cuentan de cuando sale en su casa, por ejemplo, que salen unos cuadros que cambian según quien lo esté mirando. Teóricamente Bill Gates hace ya bastantes años tenía una tecnología de ese estilo. Esta la recomiendas, ¿no? Se puede ver. Sí. Película de sobremesa. Emplazamos a los oyentes, como dijo Pedro antes, a que en el próximo programa pues vamos a dar lectura de todos los comentarios. Del anterior episodio tenemos más de 2000 descargas, chicos. O sea que está gustando bastante estos Droid Talks. Yo creo que llegar a este punto de escucha, pues eso dice bastante de que gusta, de que se demanda. Y bueno, aquí estaremos mes a mes. Bueno. Esperemos no haberles aburrido mucho con este episodio. Mínimo, daros gracias a todos vosotros los oyentes, porque vamos, desde luego son números que alegran un poco la tarde, desde luego. O la mañana, según... Alegran la tarde en Australia y la mañana en España. Bueno, pues por nuestra parte nada más por hoy. Se nos ha hecho un poquito largo, pero bueno, entendemos que era un programa que queríamos dar a conocer porque hay muchos aspectos de la tecnología y esa es la filosofía de Droid Talk, de que tenemos que entenderla para disfrutarla. Pues nos despedimos por hoy. Pues vamos a empezar otra vez. ¿Dejamos alguna coordenada? Sí, a ver si me acuerdo yo. Te digo si quieres. Nos han dejado muchos comentarios en iVoox. Muchos. Yo creo que la mayoría de los comentarios han venido por iVoox. En iVoox nos pueden encontrar en avpodcast.iVoox.com. Tenemos la cuenta de Twitter. Por ejemplo, la de la red. ¿Te parece? avpodnet. Uh-huh. Y también en la propia web, en avpodcast.net. Yo creo que con eso, ¿no? ¿Suficiente o qué? Hay una cuenta de Twitter específicamente para Droid Talks. Ah, cierto, cierto. Perdón. Droid_Talks, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues nada, que nos encantan todos los comentarios y todas las reflexiones que nos quieran hacer llegar y que ya daremos buena cuenta de ellas en el siguiente episodio. Pues nada, Gabriel, ¿qué vas a hacer esta tarde-noche? Pues mira, son las 6:10 de la tarde aquí, ya según el horario y las buenas costumbres de la gente de bien aquí, ya debería pensar en cenar y pues no sé, supongo que me pondré a hacer alguna trastada por aquí con algo. Todavía no... Clónate algún repositorio de GitHub, hombre. Venga, sí, total. Pues a lo mejor lo hago porque aunque todo el mundo dice que simplemente funciona y que nunca... falla, a veces apetece borrar todo lo que tienes en el Mac y empezar de cero, y alguna de las cosillas que uso sí que las tengo que clonar y usar a partir de repos de GitHub, o sea que igual sí que le doy. Me habéis dado una idea, mira tú. Roberto, yo voy a sudar el catarro, a mí no. Nada especial. Nada más. Eso ha sonado un poco como, ¿y si me queréis irse? Sí, sí, sí. Pedro. Bueno, pues feliz domingo a vosotros y a los oyentes, pues el día que nos escuchen. Yo voy a hacer algo de trabajo de campo. Trabajo de campo, literalmente trabajo de campo. Ir al campo a trabajar. Hoy estamos domingo, primer domingo de mayo, es Día de la Madre. Yo hoy tengo almuerzo familiar, bueno, como Dios manda, ¿eh? Felicidades a todas las amachus, por cierto. Sí, sí, sí. Felicidades, felicidades. Nosotros ahora mismo... Y al Corte Inglés mi también. Mi niño y yo le haremos el regalo que le corresponde a su... Pues bueno, venga. Un abrazo a todos y nada, nos emplazamos para el próximo mes. Venga. Un abrazo. Chao, venga. Hasta luego. Agur, agur. Audepodcast.net, red de podcasting.